22 minutos pasan de las 12 del mediodía. Vamos a proseguir en la mañana de este martes 2 de junio. Hoy con cielos completamente despejados, pero ayer tarde, la verdad es que con sorpresa, se fue poco a poco nublando y de repente se dejó caer un buen número de litros de agua por metro cuadrado, y sobre todo lo que suele llamar más la atención, incluso esa granizada que por momentos también cayó sobre Ubrique. Esto va a ser solo una anécdota, pero también vamos a hablar, por supuesto, de más cuestiones junto a Pepe Arroyo, que ya nos acompaña, como saben, coordinador de la Asociación Tamal y portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique. Vamos a hablar de novedades en torno a esos colectivos. Y bueno, pues ya decía, antes que nada, Pepe, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, entonces. Y simplemente, como anécdota, digo, lo acontecido ayer, afortunadamente, por ejemplo, lo que respecta al río en sí, no hubo ningún tipo de daños. Además, el río que apenas llevaba caudal, y sí que, evidentemente, subió un poco con esas lluvias. Cierto, fue una anécdota, porque fue una tromba no esperada. Porque no duró mucho tampoco. Se estaba hablando por la mañana que verano, que calor, y por la tarde, precisamente a consecuencia, entendemos, de esa situación, pues favoreció una tormenta con granizo. Hacía tiempo que no llovía con esa intensidad en Ubrique. La calle, la avenida Jesús Lindo Ubrique, se vio llena de agua, la cantidad, digamos, porque puntualmente, digamos, y además fue por un periodo de tiempo corto. Pero sí que es cierto que en el Prado por la tarde después sí que vi yo tierra que había arrastrado, o sea que hasta cierto punto... En la ladera y demás, yo te digo que la cantidad de tierra que arrastraba el agua, bueno, pues demostraba la intensidad en ese momento, y menos mal que fue corto, ¿no? Y luego, a nivel, lo que sorprende, esta tormenta asociada a una gota fría que había en la zona del Mediterráneo, es que normalmente es puntual, es en un sitio muy localizado, pero aquí desde la zona de Arco, la zona de Olvera, la zona de Manirva, las cantidades de agua fueron muy importantes, y la tormenta durante 3 horas estuvo sonando en toda la sierra. Y digo anecdótico, menos para alguno, que fue una sorpresa, que los cogió haciendo sendero. Un par de amigos estuvieron por la zona de Villaluenga y dice que aquello parecía que era un diluvio, con un miedo horrible. Y entonces la precaución que hay que tener en estos casos cuando salimos es la seguridad de que es un día que no va a llover, pero si hay una tormenta nos puede haber una situación que ponga en peligro nuestra vida, ya no por la cantidad de agua, también por el tema de los rayos, y sobre todo si se va a hacer una actividad como en la Garganta Verde o en la cuenca de un río seco, que en un momento puntualmente puede coger agua y poner en peligro. Entonces, siempre la prudencia, conocer territorio, pero la sorpresa de ayer, más de uno que le cogió, bueno, y se puso pipandito de agua, porque nadie se esperaba esta situación. Eso fue así, desde luego, seguro que a muchas personas le ocurrió. Decir que no hubo incidencias. Nosotros estuvimos hablando ayer tarde con los bomberos de Ubrique, sí que es cierto que tuvieron una salida, pero para una persona que tenía problemas con el patio interior, porque estaba colmatado, no, estaba atascado, sí. y por ahí tenía problemas con la que estaba cayendo, pero no hubo, ya decimos, incidencia, afortunadamente, derivada de lo que fueron esas lluvias, porque no duraron más, seguramente, y porque también es cierto que el nivel del río pues era muy bajo. Y de positivo tiene que, si bien ocasiona daño en la zona de la campiña, porque el cereal en muchos sitios ahora mismo es cuando se está cegando, lo bueno es que esa cantidad de agua viene muy bien por el acuífero de la sierra, por la cantidad de pequeños pozos, aljibes que tenemos, que bueno, le da un mes más de agua en una zona donde, por el carácter cártico que tiene nuestra sierra, se pierde en el acuífero, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene de positivo. Que la verdad es que es un apunte muy importante, porque sí, este tipo de lluvias, cada cierto tiempo, lo que hace es recargar esos manantiales y esos pozos. La gente que tenemos de la sierra, seguramente ayer, como agua de mayo, aunque fuera ya en junio, pero vino muy bien precisamente por este aporte de agua, que si bien no solamente mojó unos centímetros, sino que con toda seguridad recargó parte del acuífero más superficial que tenemos en la sierra de Cádiz. Además, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo, ¿no? Cierto, pero hasta ya estamos en junio. O sea que hasta el 10 de junio se supone. Esto puede ser, y es de hecho, ¿no? Bastante habitual. Bueno, pues con ese carácter anecdótico queríamos comentar, y también a nivel informativo, señalando que afortunadamente no hubo incidencias de relieve en el día de ayer en nuestra localidad, con motivo de esas lluvias y de esa granizada. Sí que queríamos conocer, Pepe, hacía tiempo ya que no hablábamos, novedades, por ejemplo, en torno a esos trabajos de rehabilitación, de restauración que estáis demandando. Algunos de ellos se realizaron con carácter de emergencia, pero bueno, el proyecto debe ser mucho más ambicioso, evidentemente, y eso lo venís reclamando desde hace tiempo las administraciones por parte de la Asociación de Vecinos del Río Brique. ¿En qué punto está todo este tema? Sí, lo último que hablamos, que consideramos que era el éxito o el punto de inflexión de la situación del río Tubrique, era que una empresa linaria iba a hacer un informe. Se le había contratado por parte de la Delegación de Medio Ambiente, mejor dicho, de la Dirección General. Se la ha contratado para hacer un informe, son 8 meses, ya llevan 3 meses trabajando en ello. Nosotros le hemos aportado información. Este fin de semana viene el jefe de servicio y viene el responsable de la empresa, que es un ingeniero de monte, y entonces para valorar los datos que ellos han tenido, cotejarlo con lo que tiene la asociación, y también me consta de que ya que el curso académico ha terminado, que la colaboración con la empresa, con la universidad, con la Politécnica de Madrid, donde 2 ingenieros hidráulicos van a venir, para ver qué propuesta se va a hacer definitivamente, porque por recordar y para ver que hay una secuencia de hechos o de situaciones, desde que empezó en el año 2000 el trasvase, desde que no iba a afectar ni iba a impactar de ninguna manera a lo que era el arroyo de Barrida ni el río Dubrique, después cuando vinieron los daños del año 2010, cuando los vecinos afectados empezaron a demandar y crearon una asociación para hacer propuestas y demandar aquellas actuaciones por parte de las administraciones de la recuperación y regeneración de río por los daños, bueno, han sido varias las actuaciones que se han hecho en el río, algunas positivas como la eliminación de vegetación de ribera, como algunas actuaciones puntuales de una escollera, de restaurar una escollera, de retirada de materia de arrastre, y la verdad es que, visto lo visto y por el seguimiento que estamos haciendo, estas actuaciones lo hemos considerado en algunos casos como erróneas, algunas muy negativas porque realmente han ocasionado más daños posteriores, y la suerte, y digo, esa realidad de que la Junta de Andalucía, después de que sus propios técnicos, bueno, pues hayan hecho una valoración de seguimiento y nuestras demandas, pues hace que esta empresa es la que definitivamente, o por lo menos hace necesario que una participación externa en la administración valore la situación del río, que condicione, digamos, futuras actuaciones en el río. Digo, este fin de semana, el sábado, el jueves o el viernes, uno o los 2 días, se vendrá la empresa, cotejaremos y con toda seguridad entre junio y julio pues ya vendrán desde Madrid y aportaremos más información, porque evidentemente ellos son los que tienen que tener en cuenta lo que ha pasado, el seguimiento que hemos dado, y tomar más que la decisión, informar sobre aquello que observan, para que definitivamente este informe pase a ser un proyecto que otra de, no de las exigencias, pero entendemos que uno de los requisitos indispensables es que posteriormente se convenza a la Junta de Andalucía, de manera que el canon de explotación del trasvase contemple una partida económica anual dentro de ese canon, de manera que en ese presupuesto, bueno, pues se contemple una recuperación general del río Dubrique, del arroyo de Barrida, que llevaría no solamente las afecciones que podemos tener puntualmente, que se está controlada hoy en día por el trasvase, sino la que algunos entendemos, y técnicos, que es la más grave, que es la situación de las 15 represas que se encuentra todavía arriba, que si se rompen ese material vendrá para abajo, y no solamente perjudicará medioambientalmente el entorno de río, sino que a todas las viviendas, propiedades y urbanizaciones que hay por abajo. Esto a nosotros nos parece importante. O sea, muy importante en el sentido que es fundamental, que hay un camino que se inició, que estamos en ello, y que en muy poco tiempo, antes que finalice el año seguro, cuando se tenga ese informe, sabremos cuál es la situación del río, ese diagnóstico para las propuestas futuras. Por lo tanto, más que satisfecho, porque había que iniciar el camino, porque había que corregir informes y también actuaciones anteriores, desde las obras complementarias del trasvase, aquella famosa escollera que se instalaron, que casi todas están estropeadas y las piedras en el río, ocasionando más daño. Por lo tanto, es una situación, digamos, que satisfecho porque se ha avanzado mucho y que en un futuro pues seguramente se contemplará la solución definitiva, no solamente en recuperación, sino también en el tema de inundaciones, que como hablamos la vez pasada también se va a tener muy en cuenta. Y el tema del canon, por cierto, que es de sentido común, ¿no? Igual que de sentido común que cualquier infraestructura necesita un mantenimiento continuo. Tú no puedes dejar una carretera, la construyes y ya no lo miras más, tiene un mantenimiento. Conducciones de agua también, en este caso es natural la infraestructura, pero es un cauce y por tanto si tiene ese trabajo añadido como trasvase, necesita un mantenimiento, claro, ¿no? Pero entonces no se contempló, no iba a haber ninguna actuación negativa, el trasvase de agua no iba a conseguir con las aguas de las avenidas naturales, se decía una serie de cosas por ingenieros superiores de entonces y con mucha experiencia. Para tú poder denunciar y que esto no es cierto y demás, primero no te puedes levantar un día diciendo que no, sino tiene que pasar el tiempo para que aquello que en un principio ni habíamos pensado que podía ocurrir, pero si cuando ocurre, si estamos junto al río y se percibe y además sufre los daños, es cuando tú empiezas a andar. Parece ser que mucho tiempo, pero realmente yo creo que aquí el valor está en el seguimiento que se le ha hecho desde el 2000 al 2015, en 15 años, para demostrar que las actuaciones de las administraciones fueron erróneas. Y no porque fuera malo el político de turno, sino por los mismos ingenieros, por la misma creencia técnica de que esas eran las actuaciones adecuadas. Luego esos olvidos, como hacen las presas allá arriba, que parece mentira que están desde el año 64 y no se contemplaba en ningún sitio, son cosas que cuesta trabajo de creer. Pero gracias a la insistencia de los vecinos de no ceder, y yo tengo que decir, si estamos detrás de esto es porque hay varios vecinos, la directiva que se reúne todos los viernes para hacer un seguimiento, para ver qué hay de novedad, y vamos a seguir hasta el final porque con toda seguridad, si no estamos nosotros insistiendo sobre esta realidad, nadie va a tomar las decisiones porque evidentemente o la administración está muy lejos y la que está cerca evidentemente no tiene los conocimientos técnicos y a lo mejor asesoramiento para tomar esta medida. Eso es lo que ahora se nos reconoce y en todas las alegaciones que hemos presentado también a los planes de revisión de cuenca de inundaciones, bueno, pues se nos está pidiendo información porque parece ser que en el futuro, independientemente de la información técnica o la formación técnica que se necesita para hacer este informe, tendrá que ser seguimiento de la aportación de los vecinos o de los lugareños, los que al final esa colaboración va a ser imprescindible tanto para recuperar el río como luego el mantenimiento de las políticas de medio ambiente y de sostenibilidad, ¿no? Por eso te digo, estamos satisfechos en los pasos dados, que queda más que mucho por conseguir, es que queda, digamos, modificar ese comportamiento. En el canon, como bien ha dicho, pues parece ser que en su momento nadie considera oportuno. Luego, cuando se hace, hay una cantidad de 1 millón y pico de euros que va al campo de Gibraltar, que va a la comunidad de regantes. Ellos se movieron porque preveían que iban a tener daño y demás. Y entonces hay arreglo. Y aquí nadie se presentó. Bueno, algunos sí, pero no desde la institución ayuntamiento ni de los vecinos por desconocimiento. Se pidió nada. Ahora mismo estamos en condiciones de modificar eso y será este informe realizado por los técnicos el que diga la situación, los daños ocasionados por el trasvase, no solamente por el aporte de agua complementaria, sino hasta por las mismas obras realizadas y también porque el funcionamiento de esta explotación, que es un negocio de aporte de agua a la bahía, el daño no puede ser para los ciudadanos de Ubrique, tanto a nivel particular por propiedad de finca como medioambientalmente, porque no se podrá realizar ninguna actividad en ese entorno, porque está tan degradado que no tiene el atractivo como el río del Bosque. Por lo tanto, todo esto se está moviendo directamente a la administración y también cuando está saliendo ahora mismo a información pública la revisión del plan hidrológico de inundaciones, te digo que hemos presentado una información muy contundente que es muy valorado por las dos direcciones generales con competencia y en ello estamos. Pues esto de un lado, más cuestiones, más novedades, por ejemplo, en torno al puente del Realejo. Si te parece, vamos a hablar de ello porque hay novedades en el sentido que habéis detectado en estos dos últimos meses más daños, si cabe. Ya habéis denunciado, ¿no?, desde años atrás los daños que se estaban produciendo en este puente. Y parece que además se está realizando un proyecto de actuación en el que no sé si estáis muy de acuerdo. Sí, primero, cuando nosotros hemos hecho un seguimiento del trasvase, o sea, del río Ubrique y del arroyo Barrida, ello ha llevado también el patrimonio cultural, ese patrimonio etnológico o etnográfico que se encuentra en el río, molino, puente, también las vías pecuarias, y bueno, hubo un momento a partir del 2010 que nos dimos cuenta que si bien había habido daño, el daño no había tenido un mantenimiento en los últimos años, no se le conoce ningún mantenimiento desde el siglo XIX, si digamos que la estructura del puente estaba teniendo daño, lo asociamos directamente con el Barbadillo, en el sentido que fue el momento que todo el mundo recordará que el camino se quedó levantado, como si hubiera habido un terremoto, este corrimiento, el barizamiento. Nosotros teníamos el convencimiento que esa es la situación mayor, digamos, de daño, de presión sobre el río, aparte de los daños del trasvase y de la falta de mantenimiento. Tenemos que estar agradecidos que después de denuncia de tantos años diciendo que el puente era mayor, porque el seguimiento que le hemos hecho nosotros ha sido el corrimiento del talud y también una especie de de pivote o de señales que habíamos puesto para ver la evolución del puente y fotografías sobre todo del río, cómo iba avanzando, también consulta a través de los ingenieros del mismo río y también de ingenieros de camino que nosotros teníamos conocimiento o somos o son amigos de la asociación a la que pertenezco, que bueno, venían a eso. Pero también reconocer que después de mucha insistencia, el anterior alcalde Manolo Toro tomó a bien, bueno, pues llevar los presupuestos del ayuntamiento, pues hacer un informe y se nos encargó la gestión. Hicimos una serie de gestiones, ha venido una empresa, que es del Puerto de Santa María, ha hecho un informe que en metodología y demás está bien elaborado. Además, se nos da mucha participación en la asociación en algunos puntos, pero no estamos totalmente de acuerdo porque ellos relacionan el daño exclusivamente con la situación del trasvase o la falta de mantenimiento, cosa que nosotros consideramos de que no, y además parte de la información que le hemos dado, pues no viene recogida en él. Por lo tanto, creo que si no parcial, por lo menos condicionado a que el ayuntamiento, por haber hecho la obra del Barbadillo, no se le relacione directamente. Pero de parte muy agradecido, porque ya tenemos por lo menos una parte una versión de los daños ocasionados al trasvase, cuál es la situación ahora mismo que se encuentra de esos daños. Además, insisto, es un trabajo técnicamente y metodológicamente o técnicamente entendemos bien trabajado, aunque creemos que faltan datos y actuaciones que ellos consideran ahora mismo no necesarias y que nosotros sí consideramos necesario realizar. Por lo tanto, desde hace unos días lo tenemos, vamos a responder a la empresa porque si bien en un principio tuvimos contacto con la empresa en toda la redacción y en la presentación no hemos tenido conocimiento, es decir, no sabemos el por qué lo ha presentado así, pero vamos, estamos muy satisfechos de este paso y en una semana esta copia que tenemos nosotros la vamos a valorar. Me falta la consulta de dos técnicos y las apreciaciones que vamos a hacer, porque no vamos a cuestionar técnicamente nada de lo que dice, sino una serie de preguntas en relación. Y estamos en el camino, que evidentemente viniendo los presupuestos y demás, pues seguramente estamos muy cerca que alguna actuación que sea provisional se hará, pues para evitar que el deterioro del puente. Sobre lo que me ha dicho que si de daño, es muy curioso, y esto lo relacionamos, que después de las pruebas que han hecho los técnicos han aparecido una grieta que no estaban antes, que son van de un extremo a otro del puente, de la parte para abajo, y también se han escupido una serie de piedras que estaban antes cogidas y que ahora están en el suelo. No lo relacionamos directamente, evidentemente, con el informe, sino posteriormente, y que hay un factor, por lo que se ve o tiene que ver, que es el calor, que puede ser que la dilatación en un puente que no tenga daño, o sea, que ya tiene daño, cualquier situación que nueva, pues le afecta más. Eso que a perros flacos todos se lo vuelven pulgas. Quizás estamos en una situación de deterioro tal que hay que actuar con urgencia y por eso, como este informe lo tenemos desde hace solamente unos días, bueno, pues vamos a actuar, ya te digo, este jueves, viernes, cuando vengan los ingenieros, mi intención es darle una copia, que lo valoren por la parte de medio ambiente y nosotros el asesoramiento de una consultoría particular que nos va a hacer el favor de tener en cuenta esas apreciaciones que nosotros hemos hecho para que se tengan en cuenta. Pero ya por lo menos hay una preocupación institucional del ayuntamiento, hay un proyecto realizado, hay un informe y hay un proyecto que en un principio ya hemos avanzado muchísimo a la hora de proteger el puente Realejo. Vamos con otros temas, por ejemplo, también lo comentábamos en su momento, meses atrás, que había aparecido un anuncio publicado por la Junta en el BOJA, en concreto el 7 de abril, en el que se iniciaba el proceso de información pública, porque había una asociación andaluza de scouts que había solicitado gestionar el campamento juvenil Cerro Mulera. Vosotros que tenéis constancia de ello, y bueno, pues habéis presentado una serie de alegaciones al respecto, ¿no? Sí, primero salió el día 7, pero había un error porque habían ubicado el camping, bueno, el camping, el campamento de Cerro Mulera en Olvera, y evidentemente no sabíamos si en Olvera había otro o no, pero no, se rectificó y tuvo que salir publicado una rectificación en el BOJA, por lo tanto teníamos una semana más de plazo. Sí, creo que aquí lo informamos, que tan pronto tuvimos conocimiento de esto, evidentemente una resolución solamente dice que se pide el otorgamiento, la cesión por parte de un colectivo a nivel regional, que el grupo ADSR, algo así, SCAO en Andalucía, que es una federación que agrupa a todo a nivel, y hace una propuesta de cesión. Nosotros lo que lamentamos en una toma de contacto con la Junta de Andalucía, con el delegado, es que esta situación nos hayamos tenido que entregar por el BOJA cuando desde el Ayuntamiento de Ubrique se le ha informado de que se tiene la intención que hasta la situación de abandono de la mayor parte de inversiones públicas con fondos europeos y de la misma Junta de Andalucía, como el parque periurbano, lo que conocemos como parque, el mismo campamento, el camping de Tabina y el Ecomuseo del Hábitat Rural, bueno, pues estemos en manos del primero que pasa, que se le ocurra una cosa y que eso se pueda hacer. Nosotros considerábamos que si en un momento se justificaron estas inversiones, se tuvo que hacer, digamos, formulando un proyecto, que había una normativa europea y española y andaluza para realizarla, que seguramente el tiempo de la evolución y la directriz europea hace que muchas cosas de estas se cambien, y que si hubo errores, pues seguramente habría que rectificar, lo que es mejor que un informe de situación técnico y de situación sobre estos equipamientos, y además una segunda parte, propuesta de viabilidad y de gestión, de manera que primara el desarrollo sostenible de la comarca y de todos los sectores económicos y sociales y empresariales, iba a decir, en primer lugar, de la población, de manera que pudiéramos en ese desarrollo sostenible pues vertebrar lo que podría ser el futuro de Ubrique con respecto al turismo de todo tipo, desde rural, medioambiental, el social, porque hay que reconocer las cosas. En Ubrique se habla que se hace mucho, pero realmente no hay nada hecho, nada que funcione, es decir, cuatro personas que están en el campo y punto. Digo, para el potencial que tiene Ubrique. Entonces, ante esto y ante el malestar, me pareció oportuno informar al alcalde, a Manolo Toro, que no tenía ni idea. Y en una reunión en el ayuntamiento, bueno, pues se consideró oportuno a los distintos portavoces de los partidos políticos informarles de la situación, de lo que pensaba hacer la asociación, cosa que les puso sin llegar a ningún tipo de acuerdo. Y como se entiende que es una reunión institucional, tampoco quiero decir nada de lo que allí se pudiera comentar. Lo que sí, la asociación, después de aquello, lo que ha presentado, bueno, ha sido necesario cuatro vías a Cádiz, porque la misma Junta de Andalucía se ha negado en darnos la información que consideraba conveniente para presentar propuestas alternativas, que la resolución lo contempla, y hemos presentado 14 folios. Hemos contado la historia del campamento, de lo que eso supone, digamos, para Ubrique, porque la asociación Tamán no está en absoluto de acuerdo que tenga un beneficio social y que sean los SCAO los que puedan gestionarlo. Nosotros lo que no vemos razonable es que si en 20 años se le va a ceder a este colectivo social para que ellos hagan lo que consideren oportuno, y no se va a permitir el desarrollo que nosotros contemplábamos en la segunda y tercera fase con respecto al entorno del embalse de los Hurones, es decir, la parte de enfrente, y digo no la segunda parte, que pues iban cabañas de madera, que iba a una aula de naturaleza, que iba a una zona deportiva, que iba a unos huertos allí escolares para que puedan ir, o sea, una serie de inversiones que iban a potenciar luego un embarcadero, una zona de aparcamiento, una especie de kiosco, una zona de pesca, y recuperan unos terrenos ociosos que hay enfrente también, propiedad, instalación del dolmen, un poblado prehistórico, poner en valor unos yacimientos que hay en la zona, también un pantalán, pues para que una barca, una patera con barcos de motor pudieran hacer paseo, no por el embalse. Es decir, proyectos que están presentados y que están parados. Y están parados porque primero desde el ayuntamiento tarde y mal y nos han hecho este informe, y que nosotros pensamos que por satisfacer una necesidad social de un colectivo y de otro, y porque no hemos sabido, no se ha sabido por las instituciones responsables, ayuntamiento y medio ambiente, darle este a un colectivo, digamos, un proyecto que va a hacer una inversión en 5 años, además simplemente para ciertos daños que ya venimos denunciando de tiempo, y además que estos daños, sin ningún informe técnico, ponen en peligro la vida de las personas que vayan allí a tener un alojamiento, por lo tanto nos ponen en una situación difícil de aceptar que se le ceda esto, bueno, como un mal menor, sin ningún tipo de beneficio, y además perjudicando y poniendo en peligro la vida de las personas. Eso se ha puesto en un documento. He tenido la posibilidad de hablar con los responsables de esto, no con el delegado, sino con el jefe de recursos, y bueno, lo están estudiando con lupa, lo están viendo, analizando la realidad, y simplemente también añadir que la presentación de este documento, si bien lo de los scouts no lo valoramos ni lo voy a hacer ahora mismo, que es un proyecto de excepción, lo que es impresentable son los informes técnicos o las opiniones que se dan por parte de todos los responsables de medio ambiente sobre la idoneidad o no de este campamento, cuando demuestra que tenemos puesto al frente de departamento importantísimo a las personas más incompetentes que yo me he encontrado en la vida, con una serie de errores. Incomprensiblemente no comprendo cómo las personas que llevan digamos la gestión de distintos departamentos son tan incapaces de poder, digamos, no realizar ya un informe, sino una valoración objetiva de lo que se encuentra por la cantidad de errores. Esto también lo hemos comunicado, lleva presentado más de 15 días, no han respondido todavía, pero que nosotros vamos a insistir, y me alegro que el anterior alcalde, Manuel Toro, le diera tiempo a presentar en el último minuto del partido, lo digo porque fue por FAS, un escrito que el ayuntamiento manifiesta una preocupación, porque evidentemente no es que se esté en contra de una situación en concreto, de un colectivo, sino que donde el ayuntamiento de Ubrique ha invertido tanto tiempo y donde puede haber tantas ilusiones para distintas empresas, porque el cálculo que nosotros hemos hecho es que se puede beneficiar hasta un número de 8 empresas y en total más de 30 personas, que al final esto quede solamente del campamento, de la zona del campamento, quede, digamos, anulado simplemente por una concesión administrativa de 20 años. Y eso está presentado, y cuando tengamos la respuesta vendremos aquí. Y ¿la concesión sería para 20 años? La concesión, ¿o para 5? No, para 20 años. ¿Para 20 años? Sí, la ruina para Ubrique. Y además la inversión a hacer en 5 años. La inversión ronda los 50.000 euros que para reparar unos muros, y yo digo que si el ayuntamiento de Ubrique no es capaz de invertir, en el caso que sea así, 50.000 euros en 50 años, y que eso lo controle el ayuntamiento de Ubrique. Vendrán los scouts, pero el control y la gestión la hace el ayuntamiento de Ubrique, que también permitirá pues que venga grupos de deportistas, o que pongan grupos de ecologistas, o de montañeros, o de quien sea, o de asociaciones de vecinos, sin necesidad de ir a un colectivo, sea el que sea, pues para gestionar aquello. Por lo tanto, es incomprensible que la Junta de Andalucía actúe tan mal. Entiendo que con deslealtad al ayuntamiento de Ubrique y al pueblo de Ubrique, y que si hay que darle una solución al campamento, no puede ser de que eso se abra, ¿no? Queremos que se abra bien, que se tenga en cuenta la inversión que se hizo entonces, por contar otra cosa, porque uno aprende con el tiempo, pero también cuando te encuentras un documento, como ahora allí se ha presentado, y ahora nos explicamos el por qué el campamento juvenil se hizo lo que se hizo. Es que sin conocimiento de Tamar en su día, el proyecto del campamento se modificó, se hizo otro que se le llama área recreativa. Oiga, es que un área recreativa no es un campamento y no es un sitio que se pueda gestionar. Nosotros presentamos un proyecto de campamento juvenil con un plan de viabilidad de gestión, pero si ustedes lo modifican, tendrían ustedes que pensar que sobre esa modificación presentar otro. Eso se presentó aquí, en el ayuntamiento de Ubrique, y eso se tiene que saber. Y entonces llevaremos hasta donde haya que llevar. Pero lo más importante, y en lo positivo, es que creo que hemos llegado también a una situación de demostrar que 20 años con el campamento cerrado, mucho, no el campamento hecho, el campamento también lleva 15 años, que se han hecho unas gestiones muy mal, y digo desde la administración responsable, que se está a tiempo todavía, y que ese plan, ese ese acuerdo que se llegó con Manolo Toro, que no se firmó porque tengo el borrador, es que parece que se tiene miedo a firmar algo y está desde noviembre. Yo espero que a partir del nuevo equipo de gobierno se pueda firmar, que se está trabajando en ello y que podamos presentar un plan de un Estado, que eso vamos a ver, que es un informe, que se estará de acuerdo o no. ¿Te refieres, digo, para sí. los oyentes que un poco no sí. Sepan exactamente a qué te refieres, un estudio de viabilidad sobre los diferentes equipamientos cerrados en nuestra población, sí, claro. como pueden ser el campamento juvenil, del que estamos hablando ahora mismo, pero también el ecomuseo de la vida rural, el parque periurbano, incluso el camping de Tabiz, ¿no? Sí, pero primero es un informe técnico. Un informe técnico es decir, unos técnicos, una empresa o técnico, pues hacen una valoración de las instalaciones en sí, tanto en cumplimiento de normativa, ¿no? Y entonces de situación. La situación puede ser dentro de esta normativa, digamos, cómo adaptamos esas instalaciones a la normativa en plan de seguridad y demás. Entonces, es un informe técnico que nosotros tenemos ahora mismo 5 en plantilla, entre comillas, porque no están contratados, sino colaboradores ubriqueños para hacer ese informe. Ese informe tendrá que ser valorado, evidentemente, posteriormente por los técnicos municipales o por los 15 considere. Pero ese proyecto, ese informe está hecho. Y luego, el proyecto, evidentemente, después de esa situación, tendrá que presentar un plan de viabilidad de gestión que propondrá qué es lo que se puede hacer con esas instalaciones, qué modificaciones que hay que hacer, qué tipo de servicios se pueden dar o realizar y que hay que cumplir una serie de objetivos. Yo considero, o consideramos desde la Asociación de los Técnicos, que desde el desarrollo sostenible, que es una participación que, evidentemente, lo que no es sostenible no es viable, lo que no es viable pues no da ningún tipo de beneficio más que carga. Y nosotros pensamos que la gestión tiene que ser pública a través del ayuntamiento, pero con pliego de condiciones que una serie de empresas de Ubrique puedan gestionarlo a través del consorcio de lo que considera el ayuntamiento en su día. A partir de ahí, como es un equipamiento público, pues tendrá que tener unos beneficios sociales para todos los tipos de colectivos, de manera que desde los escolares, desde colectivos vecinales y demás, puedan hacer unas actividades, si no gratuitamente, si en una planificación, un plan y que permitan, digamos, sus actividades programarlas allí. Todo beneficio, todo bien y del ayuntamiento. Lo que parece mentira, que esto, que parece muy simple lo que expongo, bueno, pues desde la misma Junta de Andalucía, desde el mismo ayuntamiento, uno por desconocimiento, el otro por conocimiento, el otro porque no quiere saber nada, al final llegamos a una propuesta que se hace muy mal, se hace de espalda y que nosotros no estamos de acuerdo y que vamos a ir hasta el final para que todos los beneficios que estamos convencidos que tiene esta instalación en concreto, pero también el resto de instalaciones que están cerradas, bueno, pues que parezca mentira que no haya escrúpulo todavía en la clase política pues para darle una solución a estas inversiones tan importantes que tenemos en términos municipales de Ubrique. Es uno de los retos, sin duda, a nivel político, el digo, de los próximos años. El reto, luego no voy a entrar en valoraciones, que uno quiere hacerme una cosa allá arriba, mire, por propuesta, nosotros en el método de hacer este trabajo, evidentemente, en el acuerdo que en el borrador se recoge, nosotros le damos colaboración a todo el mundo para que aporte aquello que consideren oportuno. Será un libro blanco, lo tendrá el ayuntamiento, y cualquier colectivo económico, social de Ubrique tendrá la obligación de aportar. No es que se le pide, sino que hable y que mejore ese documento. Luego, al final, tendrá que valorarse y al final todo el mundo actuar, porque lo que se entiende es que nadie está mirando con un interés ni particular ni de colectivo. Tenemos que estar mirando el interés del pueblo de Ubrique y toma conciencia de que esos equipamientos están cerrados y no están aportando ningún beneficio al pueblo de Ubrique. E insisto, la cantidad de empresas que pueden trabajar, que cuando tengamos un borrador de eso no tendré problemas de aquí, si algún colectivo, y será una de las cosas que se firmen, cualquier colectivo podrá aportar, y digo aportar, será aquello que considere conveniente para ser recogido, porque no se pretende hacer una mesa de discusión, sino simplemente los informes técnicos sobre la situación. Pues esto de un lado, una cuestión que venimos abordando además desde hace ya años, este tema. Y bueno, pues sobre otra cuestión, sobre Ocuri, sobre el yacimiento arqueológico de Ocuri, estáis trabajando en un informe para intentar involucrar al Ayuntamiento de Benaocaz y de Ubrique, a ver si lo explico bien, porque hablando de Ocuri, lo cierto es que el yacimiento, hay una parte que no está dentro del término municipal de Ubrique, pero creo que son por unos 20 metros, al menos una zona de gran interés, ¿no? Y bueno, pues para un poco que todo esté unido y para que, bueno, pues haya una protección del conjunto y que haya un acuerdo entre ayuntamientos para ello, creo que estáis realizando un informe, ¿no? Sí, todo parte de hace unos meses, cuando, vamos a ver, este borrador de acuerdo para los equipamientos conlleva un anexo, o debe de contemplar un anexo, que contempla lo que es el catálogo de caminos y vías pecuarias, que también ya eso lo hablamos también para desarrollo sostenible, que ya lo hemos presentado, porque aquí, entre medio, como antes dicho, no solamente se han hecho alegaciones, sino también al Parque Natural de los Arcos Nocales se han presentado alegaciones de desarrollo sostenible, hemos dicho lo que tiene que venir, esto es una locura, además viene, no viene nada en Ubrique, ni siquiera viene el yacimiento de Ocuri, y entonces esto parece mentira que estemos en una administración de Andalucía pidiendo. Todo esto a nosotros nos parece imprescindible, que si estamos hablando de estas instalaciones que van a hacer un uso del medio natural y cultural, es que sepamos lo que hay. Por lo tanto, un catálogo se hace necesario de caminos y de vías pecuarias. También de localizaciones, digamos, de yacimientos, que lo sepamos. A la hora del yacimiento, al tener el entorno de Ubrique, porque a mí me parece muy bien el término municipal de Ubrique, pero algunos contemplamos y algunos arqueólogos e historiadores, con lo que tenemos, se contempla el conjunto, digamos, el yacimiento con aquello que está todo relacionado con el mismo. En Ubrique tenemos un CUR, que todos sabemos que hay unas termas y demás, pero en el término municipal de Ubrique, enfrente por frente, a escasamente 20 metros del término de Ubrique, pues encontramos los paredones, que son una estructura importantísima de lo que tuvo que ser parte del acueducto, que el agua que se traía desde Benauca hasta Ubrique. Eso está en el término de Benaucaz, ¿no? Sí, pero a 20 metros, me refiero a 20 metros, es que da casi dos saltos y lo tienes allí. Entonces, para potenciar el yacimiento de Ucur, yo creo que no se ha hecho bien hasta ahora, absolutamente mal. Tengo que recordar que hasta hace tres meses todavía no se había firmado la escritura del yacimiento y que todavía no se sabe qué es lo que es el yacimiento comprado por el Ayuntamiento de Ubrique. Entonces se puede llegar a un acuerdo de colaboración con distintos pueblos del entorno de Ubrique, que tenemos una relación tanto en camino, vías pecuarias, pero si hay que tomar decisiones sobre el yacimiento de Ocur para su puesta en valor en su conjunto, que lo hará más atractivo, el por qué no se puede llegar a un acuerdo de Benauca, no de cambio, de perder terreno municipal, pero sí, digamos, que a través de una cesión, a través de un acuerdo, yo te cedo esta parte aquí y esos metros cuadrados aquí, de manera que podamos, digamos, el Ayuntamiento de Ubrique tomar decisiones sobre este pequeño rincón donde están los paredones, y si mañana, que a mí me haría mucha ilusión, lo digo porque tengo una maqueta ya hecha sobre lo que debería ser ese acueducto que atravesaba allí, que sería espectacular para poner la maqueta, quiero decir, en cualquier sitio de interpretación, porque el acueducto tuvo que ser una maravilla técnica, digamos, por el espacio de terreno, que ya hay un informe y demás hecho, ¿no? Entonces, todo esto yo creo que se está en condiciones ahora mismo de que ese informe técnico y de sugerencia que se va a aportar, bueno, pues vamos a hacer esta, que entendemos que serán los metros afectados, unos 400, 500 metros cuadrados, y hasta algunos vamos a sugerir con qué parte se puede permutar, que estaría allí en Agua Nueva, porque algunos desconocemos que nosotros llegamos casi a las proximidades de Agua Nueva y que hay allí un yacimiento que le puede interesar a Benauca dentro de esta modificación. Esto no es nada extraordinario, ya ha ocurrido en algunos municipios, más el Ayuntamiento de Ubrique llegó a un acuerdo con el de Corte hace unos años de cambiar o de aceptar, cierto, yo no estoy de acuerdo, de que se cambiara entonces aquello con el Ayuntamiento de Corte del término municipal, sin ningún tipo de compensación, por cierto. Y se hizo entre Prado del Rey y Villamartín. Bueno, pues vamos a ver si se llega a ese acuerdo, de manera que sepamos cuál es nuestro patrimonio, cuál puede ser la colaboración con otros ayuntamientos, ya que estamos todos relacionados, y Ubrique, como pueblo importante de la comarca y demás, tiene que tomar esta decisión, y yo espero que esto se pueda realizar y, bueno, que podemos continuar hacia el futuro, pero con esas propuestas que en un principio puede parecer novedosa o algo así, pero para mí son tan naturales como una cosa que ve, que porque no la relaciona, porque no podemos poner todo en valor, todo el yacimiento, evitar problemas, porque el potencial que tenemos en la zona es mucho más del que se ha venido diciendo ahora mismo. Bueno, pues son diferentes frentes abiertos, podemos decir, ¿no? Por parte de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique o también por parte de la Asociación Tamal. Queríamos conocer la actualidad al respecto. No sé si, Pepe, ¿algo más que añadir? No, pues también decir que, gracias Manolo Tordó, si he utilizado tres veces, cuatro veces, porque me parece que es de ser bien nacido agradecido, sobre todo en nuestro patrimonio, que las pinturas famosas del yacimiento que se hicieron a nivel vandálico, bueno, pues que se han quitado en las últimas semanas, y que quien suba y vea que ya no tenemos nada que degrade, nada feo, que no se ha notado, que no se nota nada en absoluto donde estaban las pinturas, con trabajo profesional hecho por una auriqueña, y entonces satisfacción en el sentido que ya nuestro yacimiento no tiene esas pinturas, de que no se ha degradado y se ha recuperado perfectamente, de que hay una profesional que la ha hecho, que estoy seguro que va a tener mucho futuro en otro tiempo, no en esto quitando pintura porque sería lamentable, pero que se ha realizado, y por lo tanto cualquier persona que pueda subir ya podrá ver el yacimiento sin ningún tipo de pintura. Así que eliminadas ya completamente, ¿no? Esas pinturas vandálicas que en su momento se realizaron allí en el yacimiento. Exactamente, cosa que tenemos que felicitarnos todos en todos los sentidos. Pues con esa última cuestión nos vamos a quedar cuando justo ya hemos cumplido la una del mediodía, hace algún minuto. Nos vamos a quedar en este punto agradeciendo como siempre a Pepe Arroyo, portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y coordinador de la Asociación Tamal. Pepe, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes.